Monseñor, dándole la bienvenida al municipio de Soacha, entendimos su mensaje de un proceso de que Soacha tiene muchos problemas, pero llega usted a aportarnos con su sabiduría y pues con todo el procedimiento que usted también tuvo en Cali. Bienvenido a Soacha. Muchas gracias, de verdad que vengo con todo el corazón para que juntos vayamos construyendo aquí en Soacha la civilización del amor, de la paz, de la reconciliación, que de verdad nos unamos todos por esta tierra que es de Dios y que nos puso en ella, para que de verdad sintamos que en el mundo estamos es para unirnos, para sacar adelante el lugar donde Dios nos permite vivir y que ojalá podamos trabajar todos para que cada vez más vaya desapareciendo la pobreza, la violencia en estas tierras y podamos vivir como debemos vivir y como todos anhelamos en el corazón, un mundo de verdadera paz y reconciliación. Primero que todo, felicitarlo, que Dios lo bendiga. ¿Y quién es nuestro nuevo obispo, Daniel Falla? Bueno, soy un obispo que llevo 7 años de episcopado. Era obispo auxiliar de Cali y secretario general de la Conferencia Episcopal. Ahora el Santo Padre ha querido que esté aquí presente para servir esta querida comunidad. ¿Qué sabe de Soacha? ¿Ah? Que hay gente muy buena, maravillosa, muy querida, y lo he sentido así desde el primer momento en el cual llegué, que está bastante en extensión, porque muchas personas, principalmente en un principio muchos desplazados, pero ya de otra serie de conglomerados humanos están llegando aquí a Soacha y bueno, vienen con el deseo de echar raíces y de quedarse. Entonces desde ya los invito a todos para que trabajemos por hacer de todas estas localidades de verdad unos lugares de verdadera paz y armonía. Obispo, importante enviar un saludo y un mensaje a los televidentes de Canal 10. Claro que sí, que a todos el Señor los bendiga. Estoy aquí para servirlos, para aunar esfuerzos con las diferentes autoridades civiles y militares y eclesiásticas, para que todos de verdad tengamos como un mismo objetivo de trabajar por la paz, por la reconciliación, por hacer cada vez la vida más digna y más amable aquí en nuestro territorio. ¿Qué mensaje le envía a todos esos jóvenes que están cogiendo por un mal camino, obispo? Bueno, yo les pido que se deben tocar por Dios, que piensen bien lo que están haciendo, porque muchas veces se dejan llevar por unas circunstancias muy pasajeras, que miren lo profundo del corazón y que busquen de verdad dejar huella en este mundo. Todos tenemos que hacerlo en la vida y yo sé que todos esos jóvenes simplemente están un poco desorientados, pero tienen un gran corazón, como todos los seres humanos, un corazón para amar, para servir, para dejar huella en este mundo. Entonces los invito a eso, a que traten de mirar que con su vida tienen que hacer algo que valga la pena y tienen lugar para hacerlo, aquí mismo en Soacha. Finalmente, Monseñor, ¿cuál es el mayor reto que tienen en el municipio de Soacha? Bueno, como iglesia, porque soy representante de la iglesia aquí, es evangelizar a tantas personas que vienen llegando. Hay conglomerados muy grandes que han llegado en los últimos años y a los cuales pues no se ha podido llegar porque simplemente han llegado demasiado rápido. Quizás no estábamos preparados para atender esas circunstancias, entonces el gran reto es ver cómo vamos evangelizando y haciendo presencia para que cada día la vida de todos sea más humana y sobre todo más llena de Dios. Habló con el obispo saliente, el obispo Daniel Caraborda. Desde luego, sí, tenemos una maravillosa relación desde hace muchos años y me ha puesto al tanto de la diócesis y bueno, siente la alegría él de haber trabajado aquí 15 años en este lugar y hemos de verdad mirado todos los retos que tiene esta querida comunidad.